De Adam Lambert del siglo XXI, una balada del siglo XXI en Estrellas de Medianoche, el tema What Do You Want From Me. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. El tema es con Ace, How Long. Thank you. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Vamos a ver qué tal si escuchamos la parte vocal de esta canción de Arthur's Theme, el tema de Arturo, de la banda sonora de la película Arturo el Millonario, Christopher Cross, en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Sometimes I feel like I am drunk behind the wheel, the wheel of possibility, however it may roll. Give it a spin, see if you can somehow factor in. You know there's always more than one way to say exactly what you mean to say. Was I out of my head or was I out of my mind? How could I have ever been so blind? I was waiting for an indication, it was hard to find. Don't matter what I say, only what I do. I never mean to do bad things to you. So quiet, but I finally woke up. If you're sad, then it's time you spoke up too. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 21 de mayo, del año 2011, la cantante Adele alcanza el número uno en el listado en el listado de los 100 canciones, de las 100 canciones más importantes de Billboard, en el Hot 100 de la revista Billboard. Alcanza Adele el primer lugar con la canción Rolling in the Deep. Esta canción es extraída de su segundo álbum 21. El video de la canción fue nominado a 7 nominaciones a los MTV Video Music Awards. Rolling in the Deep fue también el sencillo número 1 del listado del año 2011. Fue la canción número 1 más importante en el año 2011, de acuerdo al resumen de Billboard. Y el 12 de febrero de 2012, Rolling in the Deep recibió 3 premios Grammy por grabación del año, canción del año y mejor video musical de formato corto. Así que 21 de mayo, en una fecha como esta, año 2011, es decir, hace 13 años, Adele alcanza el número 1 en el listado de sencillos de Billboard con Rolling in the Deep. Aquí está esa canción de esta vocalista de Inglaterra, Adele, con su canción Rolling in the Deep. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thank you. Una canción de George Michael de los 90, Jesus to a Child. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 21 de mayo, año 1980, nace Gautier. Su verdadero nombre es Wouter de Backer, multiinstrumentista, cantautor australiano, nacido en Bélgica, conocido profesionalmente como Gautier. Su canción del año 2012, Somebody That I Used to Know, con el acompañamiento de Kimbra, encabezó los listados de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, así como otros 23 países internacionales. Otros 23 países. El tema Somebody That I Used to Know se convirtió en la canción del año 2012, en el resumen de la revista Billboard. Aquí tenemos a Gautier, entonces, con su canción emblemática Somebody That I Used to Know, acompañado de la vocalista Kimbra, que está de cumpleaños hoy, 21 de mayo de 1980, fue el nacimiento de Gautier. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Música. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. You've got a friend.